schon überlebt zu gewinnen. Hatte man Blendung, aber schon überlebt, war man noch immer mehr dahin gefallen, anderswo den Tod zu erleiden. Radio. ¿Tendrá la gente raíces que se han mudado a otro lugar común en la tierra? Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano. También es así. En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio. Continuamos en Tramas. Hoy, los 60, crónica de una década revolucionaria. Capítulo 1, con Carlos Altamirano. Con el paso del tiempo, aquel autoritarismo militar de Onganía, de Livingston, de Lanusse, que marcaron la segunda mitad de la década de 1960 y los primeros años de la década siguiente, Altamirano, ¿qué características, qué rasgos principales tenían? Claro, siempre resulta una operación analítica el de distinguir el autoritarismo militar de un autoritarismo más extendido, difuso en la sociedad argentina. De cualquier manera, me parece válida la separación en la consideración. Yo creo que desde fines de la década de 50, y lo asociaría directamente al efecto atemorizante de la Revolución Cubana como peligro de extensión de un modelo de transformación socioeconómico radical, digamos así, va a suscitar un cierto reflejo doctrinario en el campo de las Fuerzas Armadas, que progresivamente van a adoptar como hipótesis de guerra, como se dice en el lenguaje actual, la hipótesis de la guerra interna, y de que el peligro básico de esta sociedad radica en la acción destinada a subvertir el orden sociopolítico con vista a implantar un régimen de corte marxista. El 1 de enero de 1959, la Revolución Cubana promovió el derrocamiento de la dictadura presidida por Fulgencio Batista. Al movimiento insurgente lo llevaron adelante varias fuerzas militares del general Gonzalo Urbina, entre las que se destacó el ejército rebelde comandado por Fidel Castro. La caída de Fulgencio Batista condujo a la formación de un gobierno revolucionario. Fidel Castro le imprimiría progresivamente una explícita orientación socialista, por ese entonces la única presente en América. Yo creo que este va a ser un punto de giro, pero sería, me parece, sería equivocado olvidar que se va a enganchar esta redefinición o reorientación con una tradición de autoritarismo cultural y político radicado fuertemente en las fuerzas armadas. Yo diría que el eje, el centro de gravedad de ello va a estar en el ejército, entre otras cosas por ser simplemente el arma más importante de las tres y el arma que ha tenido más peso e importancia en el proceso político argentino durante este siglo, y yo diría no solo durante este siglo, en el curso del siglo XIX. Carlos Altamirano es profesor en letras e investigador en temas de historia, ideología y cultura. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Qué elemento es, digamos, yo destacaría de esta cultura autoritaria? La idea de que las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, es una suerte de élite, que está investida de una misión especial, que la patria depende de su tutela, y que esto le otorga una serie de derechos a sus miembros y a la institución en su conjunto, para colocarse por encima de las reglas que rigen para la vida de los demás. Bueno, este elemento cultural, radicado en la formación de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, pero en particular del Ejército, va a ser manipulada, explotada, alimentada por sectores civiles, económicos y políticos, para quienes la competencia en términos electorales solo les asegura la minoría o la derrota, para convertir a las Fuerzas Armadas en el vehículo para el acceso al poder. Es decir, el cultivo de cierta ideología, de cierta convicción, que va a formar el perfil del oficial, explotado y manipulado por minorías económicas y políticas para convertir a las Fuerzas Armadas en el vehículo para acceder al poder. Esto se va a añadir además al carácter conflictivo del proceso político argentino, que te va muy asociado con qué hacer con la cuestión de qué hacer con el peronismo, que va a ser característico de toda esta década como elemento eje. Si uno tiene que decir, bueno, cómo se va a expresar el conflicto político por excelencia en los años 60, va a estar qué hacer con el peronismo. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. Estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise y así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Tramas. El peronismo de esos años, el peronismo de los 60, el peronismo que tiene que convivir con Ilia, que tiene que convivir con la Revolución Argentina, que gesta en su seno diferentes facciones políticas e ideológicas. ¿Cómo se lo puede describir? ¿Cómo era Altamirano? Bueno, después de 1955, para el conjunto de la sociedad política argentina, no solo para sus dirigentes, sino digamos para el conjunto de la opinión pública orientada hacia los problemas políticos, la cuestión va a ser qué hacer frente al peronismo. Dado el modo en que fue desalojado, dadas las fracturas que su emergencia y su régimen entre el 46 y el 55 había producido en la sociedad argentina. Bueno, van a darse diferentes fórmulas, algunas fórmulas de integración del peronismo dentro de un movimiento más inclusivo. Este va a ser en realidad el gran proyecto de la UCRI, encabezada por Frondizi, cuyo nombre posterior, Movimiento de Integración y Desarrollo, resume esta idea. Otra, y va a estar encarnada básica en la principal fuerza política argentina de posterior, que va a ser la Unión Cívica Radical del Pueblo, que supone que el peronismo solo puede ser incorporado una vez que haya eliminado todos aquellos componentes autoritarios, pero sobre todo una vez que se haya autonomizado respecto de la dirección de Perón. Cuestión que era reclamar lo imposible, dado que la relación entre Perón y el movimiento eran parte de la identidad del peronismo. Esto va a dar lugar a toda una serie de pronunciamientos cívico-militares. El del 62, evidente, está muy vinculado al triunfo del peronismo en varias provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El del 66, el golpe de Estado de 1966, entre otras cosas, se anticipa a un probable triunfo nuevamente del peronismo en varias provincias, entre ellos en la provincia de Buenos Aires. Y, entre otras cosas, el proyecto de la Revolución Argentina va a ser disolver, resolver, al prohibir la actividad política, resolver momentáneamente la cuestión del peronismo, pensando en que luego de las transformaciones que esta revolución produciría, el problema del peronismo y el antagonismo vinculado a la cuestión del peronismo se resolvería. Por lo tanto, este es el eje de una serie de rupturas, pronunciamientos, antagonismo característico. Yo creo que simultáneamente con este proceso se va a ir de manera menos oficial, digamos así, es decir, menos establecido en el campo de la dirigencia política, un proceso de aceptación, reconocimiento de la legitimidad del peronismo como fuerza política nacional. Pero esto va a tener un curso más complejo. Bueno, yo diría que un proceso más complejo, en el sentido de que mientras en el otro terreno uno puede esquematizar a través de rupturas, fracturas, pronunciamientos y actitudes visibles en el campo de la dirigencia, este otro proceso es más subterráneo. Bueno, yo marcaría un dato muy significativo. Diría que en el curso de la década de 60 y sobre todo después de 66, el peronismo va a convertirse en un factor político atractivo, crecientemente atractivo, en el campo de las clases medias ilustradas. Y ese va a ser, con sus luces y sus sombras, un hecho muy importante para la incorporación definitiva del peronismo al sistema político argentino. Con sus luces y sus sombras, digo, porque va a tener, va a ir acompañado de expectativas acerca del peronismo como fenómeno revolucionario, por lo tanto destinado a subvertir el orden político, y va a estar ligado, por lo tanto, a las formas del extremismo ideológico y político de esos años, pero también al reconocimiento que el peronismo es, como el resto de los partidos, el partido que va a alojar o va a expresar las expectativas y esperanzas populares de la vida política argentina. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.